Estoy perdida en la oscuridad. Es de noche en la ciudad. Una vez, ¿dónde están? Si no te encuentro pronto, voy a dulces y limpias sábanas te va a robar. No llores más. ¡Nace! ¡Nace! ¡Nace! ¡Nace! Nada más. Y tus pesadillas pronto desaparecerán. Piensa en Nancy.